a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir esto en el programa. No, por favor. Bueno, para comenzar, Daniela, contarle a nuestra audiencia de qué se trata Obotabú. Sí, Obotabú es un proyecto personal que tengo de educación que se trata de, bueno, democratizar o volver accesible todos los saberes que tienen que ver con la fisiología saludable del ciclo menstrual. Entonces, a partir de ahí se hacen distintos tipos de actividades, talleres, o como la de este sábado, que es una charla donde se abordan cuatro ejes temáticos. Primero hay una introducción, ¿no?, de toda la parte más política, de objetivos, ¿no? Ese es un eje. Después está la anatomía, el reconocimiento de las órganas. Después está la fisiología saludable del ciclo menstrual. Y para cerrar, se habla un poco sobre las herramientas naturales del ciclo, no como desde un enfoque de anticoncepción, sino desde un enfoque de herramientas para poder reconocer esa ciclicidad temporal en la cuerpa, ¿sí? Como poder percibir, interpretar los cambios que tenemos como una forma también de autogestionar nuestra salud. Daniela, eso vendría a ser como un resumen del taller. Sí, Daniela, y en este sentido también preguntarte cómo surge esta propuesta, cómo empiezan a trabajarla, pensando también en un poco en la lógica de este sistema y en el abandono hacia el cuerpo, la negación al útero durante tanto tiempo. Claro, en ese sentido es como el aspecto más activista que tiene Obotabú, que es un poco recuperar un sentido de la salud que sea desde la salud, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, bueno, yo empecé con los talleres desde el simplemente reconocer que tenía por ahí ciertos saberes para compartir. Y bueno, y en ese intercambio también voy aprendiendo un montón de cosas. Entonces, como una de las conclusiones, lo que empecé a ver, por eso le empecé a decir fisiología saludable, el ciclo menstrual, esto tiene que ver con dos cosas. Primero, la estigmatización que hay todo acerca de todo lo que sea el sangrado menstrual, que dicho sea de paso, meto un bocado de que este es el mes de la visibilización de la higiene menstrual, el sangrado menstrual, así que estamos en el mes de la menstruación. Entonces recuperarlo como algo natural que nos sucede a las féminas generodiverses y que tenemos que aprender a habitarlo y reconocerlo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y después también en los talleres sucede que suelen haber muchas dudas que tienen que ver con enfermedades comunes, como qué es el ovario poliquístico o la endometriosis, como más una búsqueda por tratamientos o terapias más naturales para ese tipo de enfermedades. Y ahí, por ejemplo, lo que es mi postura es que si bien, ya cuando estamos hablando de una cosa patológica, hay que ir al ginecólogo, hay que abordarlo con otras herramientas de medicina, pero también como que no es nuestra exploración de nuestra cuerpo no esté atravesada por la enfermedad. O sea, acordémonos de nuestras cuerpos en el momento de la salud, sepamos reconocer cómo es en estado de salud, observarnos, explorarnos en todos los sentidos para poder reconocer después alguna enfermedad o algo, nosotras mismas, poder eso, autogestionar nuestra salud. Si no nos percibimos desde la salud, no sabemos cómo es nuestra normalidad dentro de la salud, cómo vamos a hacer para después gestionarla a la salud. Entonces es como un cambio de enfoque también, como tratar de hacer hincapié en otras cosas, porque si no, la mayoría de la información que hay sobre la fisiología, primero que está fragmentadísima, o sea, el que te habla de ovulación te cuenta esa parte, el que te habla de menstruación te habla solamente de la parte uterina, del sangrado menstrual, todo como un relato súper fragmentado, difícil de entender de esa manera, de manera integral, y bueno, y entonces Ogotabú lo que hace es una propuesta, un recorrido de un montón de temas, unificando un montón de información para que realmente tengamos las herramientas para estar en contacto con esa información, apropiarla, volverla cuerpa y, bueno, y usarla. Claro, ¿no? Y esta necesidad de unificar en un tiempo donde todo se fragmenta la salud, se fragmenta las formas de entendernos. ¿Cuántos, imagino, cuántos prejuicios, además, y cuántos mitos aparecerán en estos talleres? Sí, ahí a mí me gusta remontarme a Hipócrates, que fue el fundador de la medicina, de la forma científica que la conocemos ahora, es el padre de la medicina. Y bueno, él en sus tratados de medicina ya establece una diferencia muy clara, muy misógina, entre el varón, bueno, vamos a decir el sexo masculino y el sexo femenino, poniendo el sexo masculino en un lugar de lo saludable, lo viril, porque tenían la temperatura más alta, porque eran más así, más asá, y la mujer más pequeña, más fría, como que todas las características de, bueno, no, la mujer no, la del sexo femenino, como que ya le da una connotación de debilidad. Y en cuanto a la menstruación, y eso está en estudios antropológicos, hay gente que rescata esa información, cómo cómo nace en ese momento la estigmatización a todo lo que es el sangrado menstrual, ¿no? En ese momento no se entendía muy bien qué función cumplía, pero una mujer, vamos a pensarlo en términos hipocráticos, digamos, sí, binaristas, que se sentaba al lado de un árbol y o sea, con su periodo, el árbol se secaba, no sé cuántas pestes sucedían alrededor, y no sé cuántas, como así toda una cosa muy tremenda que sucedía porque esa fémina tenía su sangrado menstrual. Entonces, y bueno, y si tenía relaciones en ese momento también, como contagiaba no sé cuántas enfermedades, y bueno, como que le daba todo, lo interpretaba de una manera muy negativa. Entonces, esas ideas se van como actualizando y están un poco escondidas por ahí, con nuevas versiones, ¿no? Pero bueno, nace así, empieza así la estigmatización. Y en este sentido, preguntarse también, Daniela, ¿cómo se vienen entonces las inscripciones? ¿Cómo hay que hacer para poder participar? Bueno, pueden entrar a mi página Ogotabú, y ahí está el evento del 18, y hay una, bueno, o consultarme, lo mismo a través de la página, o inscribirse en el formulario Google. Si no lo encuentran, me consultan por la página y yo les paso el link. Perfecto, entonces. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. La escuchamos a Daniela Pastor, le ponemos un poquito.